seguridad de ser los seres uno, hijos del principio único, pero aún no entendíamos la razón de nuestra creación y cuál sería nuestro fin. No lo sabíamos, pero lo intuíamos. Continuemos con la historia. Las dimensiones sublimes, divinas y etéreas sabían que eran los seres uno, pero existían encerrados en sí mismos dentro del egoísmo, la indiferencia y la superioridad. Eran los seres uno, no había nadie mejor ni superior a ellos. Eran los hijos predilectos, todo lo demás que se encontraba alrededor debía servirlos y agradecerles, puesto que los hacían sentir parte de ellos y, por serlo, el agradecimiento tenía que ser eterno. ¡Qué vanidad! ¡Qué soberbia! Sus ideas se basaban en estos conceptos tan intelectuales, tan elevados, que ellos se sentían muy por encima de la creatividad. La perfección era su lema principal, nada ni nadie sería tan perfecto como ellos. Así se sentían, perfectos, porque sabían que habían sido creados a imagen y semejanza del Creador. Eran el todo, por lo tanto ellos eran el ser uno. Entonces nos preguntamos, si ellos eran el todo, entonces ¿quién era él? Aquí comenzó realmente el verdadero dilema, era tanta su vanidad y soberbia, que las dimensiones superiores dejaron de reconocer su origen y su realidad, no querían saber de los mundos inferiores, ellos se sentían dioses, y los demás eran criaturas inferiores. Esta manera de ser, de creer y de analizar los hizo culpables y causantes del desastre universal, porque al comportarse con indiferencia hacia los mundos inferiores, habían renegado de sus hermanos que se encontraban en los mundos de la desesperación. Ellos los abandonaron, eso no lo olvidarán nunca en su existencia eterna, y existirán en la vida eterna para rectificarlo y para recuperarlos. Ni el perdón eterno podrá hacerles sentir el inmenso vacío de sus actos. Las dimensiones sublimes, divinas y etéreas, estaban tan preocupadas en realizar lo encomendado con perfección absoluta que iban olvidando a sus hermanos, que habían sido lanzados al infinito del olvido. Nunca se imaginaron que esos hermanos, esas energías pensamientos que se encontraban en la densidad, sufrían y clamaban al principio único el retorno a sus hogares y realidades. ¡Cuánta indiferencia! Así transcurrían sus existencias, acumulaban mucho conocimiento y entendimiento, sin preocuparse del universo inferior. Era tanta su comodidad que no querían ver ni entender que se habían convertido en seres solitarios, indiferentes, melancólicos, tristes, vacíos, y no sabían el porqué. El conocimiento y el entendimiento no eran suficientes para llegar a entender lo que les estaba aconteciendo, se fueron apagando, ya no trabajaban con alegría, ánimo y dinamismo, todo era igual. Las ideas de la creatividad no tenían la misma continuidad, repetían las ideas y no se daban cuenta de ello. La creatividad se fue durmiendo, no tenían el empuje de realizar lo que ideaban. Pensaban, ¿para qué continuar creando si todo ya está creado? Esos eran los pensamientos que de ellos emanaban, giraban en un círculo vicioso de falta de dinamismo y creatividad. El todo, el ser uno, comenzó a percibir que su mente se adormecía envuelta en miles de millones de ideas que fluían, pero que no producían ninguna fuerza motora, estaban estancadas. La dinámica se había convertido en una técnica motora que reciclaba la energía, pero no producía una energía nueva, joven y creadora. El ser uno comenzó a percibir que su mente estaba perdiendo la rapidez en la creación de ideas. Su imaginación, que antes había sido la dinámica motora, se estaba convirtiendo en una imaginación insulsa, cansativa y repetitiva. No había tema, si ya todo estaba creado, si ya todo estaba imaginado, ¿para qué seguir creando?